cuenta con quién te juegas los cuartos. ¡Vamos! ¡Arranca! ¡Vamos! ¡Arranca! Venga, vamos a comernos a esos mierdas, hijos de puta. Llega el hábil Javi, estilo gratis. Con las cosas que te dije, nena, no te convencí, no te doy morbo, estorbo. Si quieres pruebo con costo, a cambio de que te lo pienses y me mires de perfil. Ahora sí, ves cómo merecía la pena conocerme, amarme y cantar poemas. Además, despacito y buena letra, trae un whisky, un risky, colegas. Algo de hash y vas y pillas, chivas, privas, más. Verás, querrás quedarte, al poco tiempo doblarás. A ras de suelo, me vuelvo al olivo mochuelo. Mucho mocho me echaron, no quería, me obligaron. Claro, claro, no puse reparo, nunca dije paro. Y el domingo por la tarde te llamo pidiendo amparo. Qué descaro, ya no más jamaros, líquidos de 30 grados, por el esófago bajaron y luego salieron, me sentía mal, puse mucho afán, pero no sé por qué llegué, pedí, bebí, boté, mire usted, si quiere se come mi puré, el risi, capricci, hablando de la crisis, guapísimo, aquí sentado en un sillón, no busques tres pies al ratón, que se lo ha comido el gato, escucha el aparato, yo sigo echando rimas y tengo para rato, pilla el dato, borrachos de medianoche, y mañana sin un coche, sin caché, síntoma de que ya es bastante por hoy, acabé.